El portavoz del Comité Central de la Unión de Periodistas de Corea dio declaraciones a la prensa el día primero y dijo como sigue. La prensa conservadora de Surcorea como Joseon Ilbo, Chungang Ilbo, Yonhap News, News 1 y Daily NK profiere insultos a los resonantes éxitos de la batalla de 200 días de Norcorea, diciendo que se ha impuesto la participación en esa campaña y no pasa de ser una batalla de tipo de manifestación que no surte ningún efecto al sector de la vida poblacional. E incluso difunde desinformaciones sobre la batalla de 200 días del norte de Corea y pone en rumor la tontería como si la sanción de ellos contra el norte tuviera efecto. Como el mundo reconoce, la campaña de 200 días de fidelidad es un gran avance heroico de la Corea de Sungun que frustra resueltamente las maniobras de toda clase de los perversos enemigos que arremeten como locos blandiendo el sable de la sanción y presión con el fin de doblegarnos y alcanza con antelación la magna meta de la construcción de la potencia socialista en medio de las llamas de la creación de la velocidad de Maljima. La responsabilidad de que hoy las relaciones intercoreanas se precipitan hacia el peor estado y la desconfianza y enemistad entre los connacionales han llegado al extremo recae también sobre la prensa conservadora que baila al son que le toca la maníaca de confrontación de la Casa Azul. Nuestros militares y civiles no perdonarán jamás los crímenes de la prensa conservadora ultraderechista, colectivo de escritores comercializados sin par y de traidores a la nación, y los calcularán sin falta en nombre de toda la nación aquel día en que se mejoren las relaciones norte-sur y se active la cooperación de los organismos de prensa. Los hombres de prensa de conciencia de Surcorea deberán tomar más fuerte la pluma de la justicia y verdad, asestar demoledores golpes a la pandilla de Park Geun-hye y su lacayo, la prensa conservadora ultraderechista que llevan las relaciones intercoreanas a la catástrofe irreparable, e incorporarse con más dinamismo a la sagrada obra patriótica para la concordancia nacional y la reunificación.